La formación de las nuevas generaciones a partir del amor al trabajo es premisa en profesionales del sector de la salud en Sierra de Cubitas. Al decir Doraine Guzmán Pérez, jefa del grupo básico de la Policlínica 13 de marzo. Este intercambio me parece maravilloso porque así le explicamos a la población, a la audiencia y a los nuevos médicos cómo es el sistema de trabajo, lo ayudamos, lo apoyamos. Usted tiene que ver con el funcionamiento de todos los médicos en los diferentes consultorios, que es una labor muy ardua. ¿Cuánto le aporta esto como joven, como profesional? Bueno, esta labor me ayuda a superarme, a crecerme. Al principio pensé que no iba a poder, pero sí, se lleva adelante. En cuanto a la orientación precisamente a los jóvenes, porque usted también es joven, esto le ayuda no solamente a la superación, sino que también hay una empatía en ponerse en lugar del otro con esos inicios de la profesión que es tan compleja. Esto es complejo, pero yo le exhorto a los jóvenes que sí se pueden. Al principio hay un temor, pero sí, sí se puede llevar adelante. Y está también otro compañero que tiene que ver con la labor que se está desempeñando aquí, integradora en este consultorio, el nombre es suyo. Junior Nate. ¿Especialidad? Técnico en optometría óptica. ¿Qué le parece esta integración? ¿Cómo está la atención a los pacientes? Muy bien, estamos prestando acá buenos servicios. En mi caso es de optometría óptica, haciendo el examen visual para mejorar el sistema visual de los pacientes. ¿Llegó hasta la gloria? Hasta la gloria. Porque le es difícil en ocasiones a ellos trasladarse hasta sola. Si algunos no se pueden trasladar, entonces nosotros prestamos el servicio acá en la Comunidad de la Gloria. ¿Esto responde a un sistema de trabajo que ya es habitual en salud? Sí. Y fundamentalmente se integran los viernes a las visitas a los consejos populares. ¿Qué le parece esta iniciativa? Buena iniciativa por el gobierno y por la dirección del policlínico. Usted en este momento acabó de ser atendida aquí. ¿Qué le parece la atención? Me parece buena la atención. El médico tiene buena atención, es receptivo y nos ayuda, nos explica cómo lo podemos hacer. Y llevaba ya varios meses con la necesidad de graduarme a la vista y no había podido por cuestiones de trabajo. La participación de los jóvenes en la superación profesional dignifica cada empeño, una tarea que se fortalece desde el Consejo Popular.